continuación tenemos la presentación de Túpac Amaru Gutiérrez Ortega. Él es delegado ponente y corista del Encuentro de Estudiantes de Historia. Además, ha sido autor del epílogo del libro Jóvenes de los 70. Es activista de la sexta, y miembro de una cooperativa de producción de mezcal en Jalisco. Su ponencia se llama Insurrección Socialista en México 1963 a 1994. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todos. Primero, pues agradecer este esfuerzo, ¿no?, por retomar la memoria histórica de estos movimientos. Y bueno, esperemos que sigan habiendo más jornadas, ¿no?, y que se enriquezcan con testimonios y con trabajos de investigación de compañeras y compañeros de otros lugares de la República. Y por qué no, en algún momento sería bueno ampliarlo, ¿no?, tal vez a un plano latinoamericano, etc. Bueno, esta ponencia es una parte de una tesis que estoy haciendo sobre las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, FRAP. Esa es mi tesis de licenciatura en Historia. Y bueno, es solamente un capítulo que viene a ser una propuesta. ¿Por qué una propuesta? Porque bueno, yo al momento de estar haciendo el estudio y la investigación, me di cuenta que no existe un bagaje muy puntual para la historiografía sobre los movimientos armados. Es decir, hay conceptos como guerra sucia, guerra de baja intensidad, etcétera, que se manejan de una forma muy sumaria, ¿no? O sea, no hay como una caracterización. Bueno, para guerra de baja intensidad sí, pero para guerra sucia no hay como una delimitación muy concreta. Entonces, yo no estoy diciendo que no se utilicen los conceptos de guerra sucia, ni de violencia de Estado, ni de terrorismo de Estado, o de guerra de baja intensidad, sino que tengamos muy en claro por qué los estamos usando y con qué delimitaciones. Entonces, yo para mi tesis hice esta propuesta, ¿no?, para circunscribir qué hicieron las FRAP durante esta insurrección socialista, ¿no? Yo le estoy llamando así. Igualmente es una propuesta que en realidad le hace falta enriquecerse bastante. Yo estoy consciente de eso. Hace falta estudiar mucho porque es una visión panorámica, pues, ¿no?, del periodo que va desde el 63 hasta el 94, al menos es la periodicidad que yo estoy manejando. Y bueno, quería hacer como esa aclaración, pues, ¿no?, que es una propuesta que le falta enriquecerse, que está en proceso, pero que bueno, a mí me sirve al menos para mi estudio, ¿no?, porque mi hipótesis es exactamente qué hicieron las FRAP, o sea, qué aportaron las FRAP a este periodo de insurrección socialista, ¿no? Bueno, si pudiéramos pasar, por favor. Bueno, para empezar, ¿por qué insurrección? ¿Por qué socialista, no? Bueno, yo me voy a la raíz de la palabra insurrección, viene del latín insurgo, significa literalmente levantarse contra. Y bueno, retomo un teórico Bachet francés en cuanto a la autoconcientización colectiva, que significa reconocer de forma colectiva que la realidad puede ser diferente, ¿no? Es decir, que no es que puede ser transformada, ¿no? Entonces, el levantamiento, o sea, esta insurrección, este levantamiento, como una autoconcientización colectiva, ¿no? Como el reconocerse, ¿no?, que las cosas pueden ser diferentes a las existentes. Y bueno, yo doy ahí una pequeña, bueno, trato como de dar una definición, que bueno, dice, insurrección como proceso de alzamiento colectivo territorialmente generalizado, en el que los actores sociales que lo llevan a cabo tienen un proyecto político con una consistencia ideológica y programática que los cohesiona, que cuentan a su vez con una estructura orgánica que les permite conducir la insurrección contra su objetivo. Eso, bueno, como diferencia de lo que vendría siendo rebelión, tomé un concepto de Bobbio de rebelión, pues, ¿no?, los contrasto. Bueno, no me gustaría empantanarme mucho con la cuestión del socialismo, siento que hay un conocimiento sobre el tema, pero básicamente como un proyecto social, como ideología, que es algo posterior al capitalismo y anterior al comunismo, ¿no?, como parte de la propia teoría marxista, pues como esta misma formación socioeconómica, el socialismo es anterior al comunismo, ¿no? Muy básico, no quiero meterme mucho en eso. La siguiente, por favor. Bueno, la estructura de la propuesta, insisto, está en proceso de desarrollo, son básicamente estos cuatro puntos: la temporalidad general del periodo, que va del 63 al 94, las oleadas guerrilleras como temporalidades internas del periodo, las áreas geográficas de influencia y la capacidad técnico-militar de las guerrillas. Bueno, a continuación voy a hablar un poco de cada una. Y bueno, sí, bueno, en cuanto a la temporalidad general del periodo, yo estoy manejando en 1963 al 94. Bueno, ¿por qué el 63? Ah, bueno, primero reconocer, pues, ¿no?, que el socialismo como ideología y como proyecto social en México, bueno, primero en México llegó el anarquismo, ¿no? Inclusive hubo un levantamiento por ahí a finales del siglo XIX, que fue aplastado por los liberales. Con Julio Chávez López, ¿no? Pero después el socialismo fue como, bueno, este paso del socialismo utópico al socialismo científico comienza a llegar a finales del siglo XIX y comenzó a tener auge a principios del siglo XX. Entonces está como este marco de referencia, ¿no? Y bueno, el movimiento armado socialista es el sujeto, ¿no?, de esta insurrección socialista. Ahí retomo al compañero Héctor Ibarra Chávez, que bueno, lo comenta en su libro de Pensar la Guerrilla en México, y bueno, fue como en parte base, ¿no? Bueno, tomo el año de 1963 porque a mí, en mi punto de vista, en un principio estaba focalizado en el 65, ¿no?, con esta cuestión del asalto al cuartel en Ciudad Madera. Sin embargo, a mí me pareció más importante darle al año 1963 porque es el año en que se da el primer encuentro en la sierra, y lo retomo como un punto de partida porque fue el primer momento en que se juntaron diferentes sectores sociales, sectores y clases sociales explotados en México, a hacer un análisis de la realidad a través de la perspectiva marxista, y que concluyeron, pues, en la toma de las armas y en la revolución armada, pues, como el medio, ¿no?, para tomar el poder. Entonces, me parece darle más importancia a este evento, a estos dos eventos, pues, de análisis de la realidad y aportes teóricos que hicieron, más que al solo acto, pues, del asalto al cuartel Madera, que, bueno, yo lo comentaba el antier. Hay un testimonio de, bueno, una persona que estuvo en las FLN, el grupo anterior al EZ, que Mario Marcos, bueno, en ese tiempo estaba en la clandestinidad, pues el texto es de 1981. Él dice que, bueno, ese evento en el cuartel Madera no tenía el objetivo, pues, ni siquiera de tomar el cuartel, o sea, que era un acto de propaganda armada, pues, ¿no? Pero que hubo problemas, pues, logísticos, y aparte, pues, la delación que ya había de antemano, y por eso no funcionó. Entonces, teniendo esto como base y teniendo que hay un producto teórico bastante interesante, que son el aporte de los encuentros en la sierra, marco esta temporalidad, ¿no?, 1963. ¿Por qué 1994 como temporalidad de cierre? Porque es cuando se levantan los zapatistas. Claro que ellos nacen desde, bueno, si nos vamos a la historia, hasta el 69, hasta un poquito antes, ¿no?, con el Ejército Insurgente Mexicano, pero como tal, como proyecto, pues surgen en el 83 y salen a la luz pública en el 94, ¿no? Sin embargo, los zapatistas, pues, no tienen un proyecto marxista, socialista, como lo tenían los anteriores grupos, pues, ¿no? Entonces, por eso me parece como una fecha de cierre, ¿no? Son, pues, cuatro décadas, ¿no?, de periodicidad. Y bueno, cierro en el 94, pues, por el levantamiento zapatista. La siguiente, por favor. Las oleadas guerrilleras lo manejo como temporalidades, como de menor duración dentro del propio periodo. Y bueno, yo reconozco tres. La primera, pues, es del 64 al 73, 64 porque es cuando se funda el Grupo Popular Guerrillero, 73 porque es cuando se funda la Liga, pues una va intrínseca con la otra, ¿no? Y la tercera oleada es del 83 al 94, el 83 cuando se funda el EZ y el 94 cuando salen a la luz pública, ¿no? Le doy importancia al GPG porque, bueno, es el grupo que surge precisamente de estos análisis de los encuentros en la sierra, en el 73 con la Liga, porque reconozco este inmenso esfuerzo de unificación nacional que, la verdad, no tuvo capacidad otro grupo en ese momento, ¿no? Lo reconozco, aunque también la historia de la Liga ciertamente de mucha fuerza y después son golpeados muy fuertemente, ¿no? Pero bueno, eso es por lo que lo tomo. Y el 83, la última oleada guerrillera, porque es cuando se crea el Ejército Zapatista. Bueno, sí, la siguiente, por favor. Bueno, las áreas geográficas de influencia, en esta parte me parece muy interesante el análisis, porque bueno, al menos parto de mi punto de vista, cuando inicié la investigación, yo tenía la propia idea de que los movimientos habían surgido sobre todo en el centro y en el sur del país. Sin embargo, cuando uno comienza a analizar e investigar otros movimientos que van surgiendo, yo reconocí que hay como ciertos epicentros, ¿no?, de la guerrilla, al menos me gusta llamarlos así, y que están esparcidos prácticamente en los cuatro puntos geográficos del país, sobre todo en Nuevo León, en Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México. Bueno, esos los reconozco como los epicentros, sin embargo también reconozco cuatro grandes áreas geográficas, que uno es el Corredor Pacífico Sur, el Pacífico Norte, el Centro y la Frontera Norte. Bueno, son los estados donde yo reconocí como principales, los estados donde había más donde hubo más actividad, pues, de esta insurrección socialista. No quiero decir que en los demás estados no hubiera habido actividad, tampoco quiero decir que en todo el estado, de cada uno de los que estoy comentando, hubieran tenido presencia los grupos armados. También hay que reconocer que las divisiones, pues, políticas que tenemos, pues obviamente son violadas por los grupos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las FRAP, los Campaña López, pues era una familia que venía de Sinaloa, ¿no?, que llegó de Sinaloa a Jalisco. Entonces, pues hay una gran migración, ¿no?, de personajes en todo el territorio, y hace falta como tener cierta flexibilidad, pues, ¿no?, para hacer esta caracterización geográfica. Pero bueno, a grandes rasgos podría ser eso, ¿no? Y bueno, el último punto. Y bueno, en cuanto a la capacidad técnico-militar, es el punto que a mí en lo particular me ha costado más trabajo desarrollar, porque implica meterse mucho a teoría, pues, en sí bélica, ¿no? Y hay muchos documentos, pues, que en realidad no son tan sencillos de conseguir. Pero bueno, yo en ese punto espero hacer más bien como un estudio de caso de las FRAP con base en estos puntos, ¿no? Que bueno, van desde infraestructura, entendido, digamos, como las casas de seguridad, como los lugares donde tenían entrenamiento, los coches que utilizaban, ¿no? Al menos yo he conocido que ellos lo mencionan así, como infraestructura. Bueno, el material de guerra, pues, que lo tenían, pues, armas, municiones y pertrechos de guerra, ¿no? Capacidad de reclutamiento, es decir, si eran un grupo cerrado o si eran un grupo que tenía facilidad para adquirir nuevos compañeros, para nuevos militantes. La capacidad de fuego, es decir, pudo haber un grupo que, digamos, tenía, no sé, 10 armas cortas, y bueno, sí, eso le dan cierta capacidad de fuego, pero con el tiempo hay grupos que llegaron a desarrollar, bueno, ya en la actualidad, pues, podemos ver en las imágenes, ¿no?, del Ejército Zapatista o del EPR, pues, que ya cuentan con armas de alto poder, ¿no? Y bueno, la cuestión de la inteligencia, la contrainteligencia, es decir, qué capacidad tenían para penetrar en las instituciones del Estado y qué capacidad tenían para evitar el infiltramiento, ¿no? El entrenamiento, las zonas de operaciones donde se movían, el control de territorio, en sus zonas de influencia, cómo se daba ese control de territorio, sus miembros activos, es decir, la cantidad, su táctica y su estrategia militar y política, su grado de moral y la experiencia, ¿no?, que pudieran adquirir. Y bueno, hay como cuatro grandes niveles que, bueno, eso lo retomo de algunos teóricos, son teóricos clásicos pero básicos, ¿no?, pues Ernesto Che Guevara y Mao Zedong, en cuanto a guerrilla, ejército, grupo de autodefensa, guerrilla, ejército guerrillero y ejército regular, que son como las etapas de la guerra popular prolongada, ¿no?, que también fue como una estrategia, no quiero decir de todos los grupos, pero sí fue muy generalizada en esos tiempos. Y bueno, esta es como la última parte de la propuesta. Reitero, es una propuesta en construcción, ¿no? Sería muy interesante, pues, conocer puntos de vista, opiniones, ¿no? Porque, pues, el chiste es enriquecer, ¿no?, y dar más, darle más fortaleza a estas nuevas propuestas. El chiste es crear un bagaje, crear conceptos, pues, para nuestra historiografía, y darle más fuerza, pues, a nuestros estudios y también a la denuncia, que es el fin último, ¿no? O sea, la memoria, el cambio social, que es para lo que hacemos historia, pues, ¿no? No para quedarnos solamente en discusiones, pues, teóricas, ¿no?, y de academia, que valen la pena hacerlas, pero que no, nosotros, al menos yo no construyo, ni con mis compañeros en los colectivos, no construimos conocimiento para eso, pues, ¿no? Y pues por mi parte sería todo. Gracias.